Es la hora 20:06, la temperatura 25 grados, la humedad 47%. Bobby, ¿qué es ese ruido? ¿Puedes acomodar un poco? Ay, pero por favor, está lleno de gente. Y esto. Obvio, sí, hoy empezaba el casting, Bobby. El casting, ay, bendito casting. ¡No me toquen eso que lo acabo ay, de mirá, limpiar! ¡Qué buen mozo! ¡Qué buen mozo ese señor que está ahí! Hacelo pasar primero. ¿Cuál? El que está ya lo último, ese. Hacelo pasar primero. ¿Viste la sonrisa que tiene? Sí, ¿no? ¿Viste? Ya te estás entusiasmando vos también con el casting. Igualmente no va a ser tan buen asistente como yo. Escúchame, Bobby. ¿Dónde está el perro de mierda ese? No. Ahí está. ¿Dónde quedó? La cuchita. Sacando ay, la pobrecito. Cuchita, Alfonso, ven para acá. Ay, pero por favor, agarrar un poco. Escúchame, Bobby, me ordenas un poco la fila y me haces mirá, pasar. Me están poniendo los pies arriba de la mesita. Y bueno, pero ¿por qué vos no acomodás la fila? Por favor, hagan fila, por favor, hagan fila. Acomoda un poquito. Se está colando allá, la gorda, se está colando. Y hay mujeres también que no fumen, que no fumen. Pero por favor. Y se están comiendo lo de Jean Paul, por favor. Soltá eso. Qué suerte el que es sobrí. Te das cuenta, Paco. Bueno, ¿me haces pasar al primero? ¿O qué hacemos? ¿Ponemos una presentación y va? Vamos así. Mira, poné algo, presentación, música, lo que sea, porque. No, vos poné un poco de orden. Es tu función de última. Soltá eso, pero saqué la plata. Esto. Porque no solo existe vida después de los 40, sino que además, tenemos mucho para hacer y decir. En FM Studio 2 hacemos 40 y pico. 40 y pico. Yo soy 40, boludo. ¡Ay, para mí! ¡Este programa para mí! Que pase el primero. Vamos. ¡Atrás! Todos atrás, el resto. Pero por favor, no se colen, che. Se cuelen, se dice se cuelen. Bueno, es lo mismo, Pato. Qué barbaridad. Ay, qué lindo. Acá tenemos ubicado nuestro primer candidato. Es buen mozo también este candidato. La verdad que sí, Pato, tengo que decirlo, la verdad que ¿viste? Sí. Igualmente no creo que sirva mucho, muchas pinta. Bueno, vamos a ver, vino acá para que lo probemos, ¿o no? Perdón, ¿tu nombre? Juan Anchorena, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, bienvenido. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, muy emocionada porque sinceramente estaba muy, muy necesitada de... Está muy necesitada, eso ya lo sabemos, Pato. De un nuevo asistente, iba a decir. Bueno. Y lo que quiero saber de verdad, Juan, porque me halaga muchísimo que estés acá, aparte, bueno, Anchorena no es cualquier persona. Quiero saber, ¿qué te motivó a venir a este casting, Juancito? Cuando me enteré que hacían el casting, bueno, siempre me encantó ir a una radio y poder hablar. Entonces, me presenté y, bueno, dije, este es el momento como para ver qué... Como es el tema de la radio, los estudios. Y... Qué lindo que primero que sí, seas oyente nuestro, sí, que te hayas sentido convocado, capaz. Gracias. Para esta difícil tarea de ser mi asistente. ¿Vos le crees, Pato? Obvio que le creo. Por favor, este no escuchó el programa nunca, dejate de joder. No, sí, Juan, vos sí. No seguís, sino sí, cómo se convocó. Por a mí me gustaría tener un poco la voz masculina en el programa. Y necesitamos una voz masculina, la verdad, o sea, que sí. No necesitamos voz masculina, discúlpame, bueno, que te diga. Se llama 40 y pico, es un programa de mujer. No, pero no, mira, no es excluyente. Los únicos que cumplen años no son las mujeres. Los hombres también tienen 40 y pico. Bueno, pero aparte está bien tener una visión masculina. A mí me gusta. Siempre. A mí me gusta. Están dando la con. Y Juan, decime, ¿cuál es tu fuerte? ¿De qué te gustaría, digamos, hablar? Vos sabés que igual el casting es para ser mi asistente. Sí. O sea, básicamente vos vas a tener... Ahora vamos a ver qué feeling tenés con Alfonso, que no es fácil. Alfonso está bastante cariñado con vamos Bobby. Vamos a ver si te podés despertar a las 4 de la mañana cada vez que este perro de mierda acá te está llorando. No le digas, perro de mierda. Es de cariño, Pato, es de cariño. Y bueno, qué sé yo, tenés que leer los PNTs, ayudarme a dar los contactos. Porque o sea, todas esas cosas ya lo sabés. Pero bueno, quiero saber cuál es tu fuerte, qué nos podés aportar a las 40 y pico vos. Bueno, de los 5 temas que hablan los hombres cuando se juntan en rueda de amigos, sí, yo puedo hablar del número uno, del tema número uno. De sexo. Mujeres, sexo. ¿Cómo? ¿Sexo? No. De los 5 temas que se hablan, sí, cuando hay una rueda de amigos, sí, yo puedo hablar del primer tema, sí, en orden de importancia. Mujeres. El primer tema es el fútbol. No, el segundo pedo. Tema oh, es el dinero. El tercer tema, sí, son ustedes, las mujeres. Terceras, el cuarto tema, bárbaro, son los autos. Ajá. Y después el quinto, lejos, viene, sí, la política. Sí, no, acá igual de política no hablamos. No, en este habla. Programa no hablamos. De autos tampoco. De autos tampoco. A mí el tema de fútbol me interesa. De dinero tampoco. Del dinero tampoco. Pero a mí el fútbol me interesa. ¿A ustedes, chicas? El fútbol me apasiona. ¿Vos, Bobby? ¿Qué opinás? A mí también, por supuesto. El a fútbol mí no es me es interesa. Bueno, pero a mí sí. A mí sí. Yo tengo una pregunta. ¿Te puedo hacer? Vamos a ver cuánto sabes de fútbol. Puedo dar la visión del hincha, no del periodista dale. Deportivo profesional. Digamos. No, no, igual acá no vamos a profundizar del hincha tampoco. A mí me interesa. No vamos a profundizar, pero tus conocimientos tienen que ser amplios, Juan. Sí. ¿Estás para que te hagamos? No sabe nada. No, vas a ver que sí. Probarlo. Bueno, el mejor equipo es el colombiano. Discúlpame, pero en fútbol es no el vamos mejor. Vamos a entrar en detalles. Te van a terminar boxeando acá. A ver, déjame que quisiera preguntarle yo. No, voy a empezar yo, porque la conductora soy yo. A mí, así que voy a empezar yo, porque la conductora soy yo. Y aparte dame, vos estás. Alfonso, porque lo van a golpear. Bueno, déjame pensar una pregunta. La mujer de Caruso Lombardi, ¿miente? ¿Le pegó Caruso o no le pegó a la mujer? ¿Que está detrás de su dinero? Sí, yo creo que tiene todas las características de ser una personalidad golpeadora. Sí. ¿Caruso decir que es golpeador? Sí, ¿podés afirmar acá que Caruso No puedo afirmar porque no tengo pruebas, pero la personalidad, digamos, el tablón cuando en la cancha, cuando la hinchada se junta y ve una personalidad como la de Caruso Lombardi, que es un bocón, uh-huh. Una persona que se habla demasiado. Pero la mujer tiene media cara de chapa, perdóname. No. Tiene media cara de chapa. No es por defender a Caruso, que no lo conozco, vos sabrás mejor que bueno, yo. Pero las mujeres siempre están atrás del dinero. Entonces, de alguna manera... No siempre, no generalicen. La respuesta está haciendo agua, vamos otra con otra pregunta. Otra pregunta, por favor. No me gusta. Yo quisiera decirte, Juan, como representante femenina que soy, mi nombre es claramente licenciada. Mucho gusto. ¿Y cómo estás? No lo mires tanto, Clara, porque te estás viendo que lo estás mirando mucho. Yo no me gusta, celoso. Bobby, entre nosotros, no me gusta. Clarita, no me gusta, a la pregunta, molesta. A la bueno, pregunta, preguntarte que el programa está full, algo, está sí. lleno. Dado tus amplios conocimientos en fútbol, contame, vos decís que Verónica se quitó el DIU a propósito para quedar embarazada de Diego Armando. Muy buena pregunta, Clara. El doctor Caer lo manifestó públicamente que no era así, que dijo que a pesar del DIU quedó embarazada. Me gustaría que no me dieras la contra, ya te digo. Yo me remito a las declaraciones públicas del doctor Caer. Yo creo que sí, que se lo ha quitado para dar energía de vida. ¿Qué opinás vos, Juan? Bueno, puede ser. Hay una herencia ahí que puede ser importante y por ese motivo es lo que tú dices. Ajá. Pero creo que no, creo que yo confío en las palabras del doctor Cae, que es un chanta. Y Ángel, ¿tiene alguna preguntita para hacerle a Juana? A ver, evaluémoslo todas. Por supuesto, la mía tiene que ver con lo jurídico, estrictamente, sí. Por supuesto. No, y sí, obvio. Tú sí me entiendes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, ¿tú sabes por qué se han separado Evangelina Anderson y De Micheli? Sí, lamentablemente. Cuéntame. Por infidelidad. De Micheli estuvo saliendo con otras mujeres y bueno... Evangelina lo pescó, lamentablemente. ¿Estás son cosas de hombres. La causal es de injuria y tú estás justificando la injuria. No, estoy diciendo un hecho. ¿Un hecho de la realidad o una suposición? ¿Y el niño es de De Micheli? Bueno, hay gente que lo pone no en duda. Sabe, no sabe, sí, no, sí, no sabe, sí, no sí, sabe sí, tanto. No sabe, no, permítale, no, permítale que se exprese, permítale que se exprese. Bobby, te quedás con nosotros. Obvio, mira, es que no está decidido aún, exprésate. No tengo todas las respuestas de las preguntas tuyas, pero puede ser no que... No tiene la respuesta. No tiene todas las respuestas. Pero puede obtenerlas, Respira profundamente, Juan, y respira lejos. Nuestro. Este no sabe respirar. Pato, discúlpame, sí. Pero acá veo que vino con la hija. ¿No puede pasar? Ay, la nena está. Dejaste la nena afuera, Juan. Qué bonita. Es ¿cómo se llama la nena? Catalina. Ay, mirá qué lindo nombre, qué Catalina lindo. La Grande. ¿Por qué no pedís a Catalina que nos traiga. Catalina, Cata, ¿nos traes lo de Jean Paul? Así. Dale. mira cómo Juan nos va a describir. Ese escote, ese escote no me parece de la niña. No, no, para. Cuadro, esta no es tu hija. No creo que sea parece su que... hija. Gracias, gracias, linda, gracias. Que es mucho más joven, no lo dudo. Pero, o sea, bueno, mira, como no te vamos a hacer leer, porque vimos en tu ficha médica que tenés ahí un pequeñito problema de visión, no sabemos bien cuál es, nada más te vamos a... Ay, ¿quién me ayuda a abrir esto? Ay, Pato, sos inútil. Sí, la verdad que... ¿Te das cuenta que Bobby es una monada? ¿Cómo te asiste? Mira, ahí afuera hay un cuchillito, linda. Ahí está, gracias, amor. Y servilletas, corazón, gracias. Gracias, mi amor, gracias. Pero este es el asistente del asistente. Sos falluto. Bueno, vamos a ver, esta tablita, muy bueno, bien, vos que escuchás siempre, Juan, el programa, ¿quién nos trae estas tablitas? Jean-Paul. Jean-Paul, ¿dónde está Jean-Paul? En la Bourgogne. Bueno, sí, él particularmente está en la Bourgogne, pero las tablitas estas, que las preparan Melissa y Marina, ¿dónde queda la boutique de Jean-Paul? A ver, ¿dónde queda la boutique de Jean-Paul? Ay, no lo sabes, se tiene que retirar. Bueno, te voy a ayudar porque me caes bien. Me caes bastante bien. Está nervioso. Kilómetro 50. No. Frío. La boutique de Jean-Paul está en el edificio Blue Building, ahí en la Panamericana. Capaz que no sabe ni decir blue, seguro. Sí, que re sabe decir blue. ¿Qué vas a saber, Pato? Mirá la cara. No tiene cara de saber decir blue, perdóname. En el edificio Blue Building, local 5, en el kilómetro 42.5. El teléfono de Jean-Paul es 02-320-300-700. Te preparan desayunos, almuerzos, meriendas, eventos, catering, tablitas de queso como estas que estamos comiendo acá, que Juan va a pasar a describir. Porque... ¿Vos sos amigo de los salsamium suecos? ¿De quién? De los salsamium suecos. ¿Sos amigo? Es más porque... No los conozco. No, pues viste que la gente así que es... Bien, en general se conoce todo. ¿De los Parques Lezama? ¿Conoces? Tampoco. ¿Tampoco? Bueno, no importa. Eran amigos. Son amigos míos, pero bueno. No. Bueno, yo con ellos, cuando nos juntamos con los salsamium suecos, generalmente pedimos tabletas de Jean-Paul. ¿Te animas a describir la tablita? Sí. ¿Qué quesitos estamos viendo acá? A ver, yo tengo el machete igual. Quiero saber si sabe. Camembert. Vamos a ver si sabe. A ver, Camembert, que voy tachando. Camembert. Sí. Yo no. Ay, me estoy, correcto. Perdón, pero me está corriendo. Que, a ver, Camembert. Brie. Sí, muy bien. Brie. Acá, bien. Veo un ¿qué más? Suizo. Pepato, ¿es pepato con ají molido? Pate gras. Ay, sabe todos los... Muy bien. Y después veo un gruyère también. ¿Y de fiambrecitos? ¿Qué ves? Bueno, salame, cantimpalo. Bondiolita de cerdo, por ejemplo, ¿ves? Muy bien. No estás ayudando, Pato. Te estamos escuchando. No, jamón crudo. No estás ayudando. Bueno, está nervioso. Es, jamón crudo. Es un chico nuevo. Nunca te ayudo. Bueno. Te ayudo yo, Bobby. Gracias, yo voy a hacer fuerza carita, para que vos te quedes. Podés comer, bueno, Juan, porque esto está... Lindo. Yo te juro que tengo un hambre. Mientras sí, yo voy a ir comiendo. ¿Se puede? Bueno. Obvio, vamos comiendo. Es una atrevida. Pero, bien, déjenlo sentirse cómodo. Mami chiquita. Muy ricos. 4 meses tardé yo en agarrar un fiambre de la casa de Pato. 4 meses. Habla de su versatilidad. Había chorizos, por eso no agarraste antes. Bueno. Escúchame, Juan. Vamos a hablar un poco de actualidad. A ver, sí. No sé si querés vos tocar algún tema en particular. Vemos que de fútbol, poquito y nada. De la gente bien, amiga mía, no sos amigo. ¿Qué más? Bueno, la tabla de fiambres, un poquito con ayuda, pero ahí va. Se va a poner muy gordo este chico si sigue viniendo al programa. Yo no quiero que venga. ¿Qué opinás? Vamos con un tema de actualidad importante. Vos avisanos... El mal momento de la sueca. Eso es importantísimo. ¿Qué pasó, Juan, con la sueca? ¿Qué opinás? Y yo creo que el novio le hizo una mala jugada. El novio es bastante... Pero un amigo del novio salió a decir que no eran novios, que eran... Sí, una relación pasajera. Ahora, no sé si estás casado. ¿No nos dijiste? ¿Estás casado? Sí, estoy casado. Tengo 5 chicos. Como toda familia. Bien, muy bien. Así me gusta. Muchos chicos. Pilarense. Ah, bueno, te queda cómoda la radio. ¿Ves, Pilarense, Bobby, Pilarense, que le queda cómoda bueno, la radio? Perdón por vivir lejos. Perdón por vivir en el kilómetro 30. Disculpame. En el Chelito. Disculpame. Me tomo 4 colectivos para venir acá y mirá cómo me lo paga. Ahora, ¿vos qué dirías? Vos la estás justificando a esta chica la sueca. Yo no es que la odie porque tenga ese lomazo, porque a mí la verdad no, son cosas que no, el tema, el aspecto físico. Meditación, relajación hacia esa señorita. Pero si tu mujer, ponele, bien y te dice, vos le decís a tu mujer, escúchame, ¿sabés que te encontraron en un video con tres tipos? Ella te dice, ¡ay! No me acuerdo, me tomé dos vasos de vino y no me acuerdo qué pasó. ¿Vos le crees? ¿Vos la estás justificando? Ella dice que la drogaron, es algo más fuerte. Yo creo que hay una denuncia penal en este tema y creo que hay que escucharla porque tiene derecho. Y aparte, ella es soltera, viene de un país lejano, no conocía el idioma, los hombres se aprovecharon. Ahora, bueno, yo la entiendo. Está bien, pero... Viene de un país lejano, perdón, estoy comiendo lo de Jean Paul, que está buenísimo. Viene de un país lejano todo. Ahora anda por todos los programas llorando en un idioma, parece, ¿no? De... Y sale re bien, Pato. ¿Vos? Sí, por favor. Mirá, tengo el mismo lomo que ella y todo. Es verdad, es ¿viste? Verdad. No, me parece. Las veces que yo le creo. No me parece. Sinceramente, no me parece. Me parece que es una excusa burda para hacerse. ¿Usted qué opina, doctora? Mira, yo creo que el hecho de que hable otro idioma no implica que no entienda de lo que se estaba hablando y de lo que se estaba ingiriendo en ese momento. No la exime. Ángela sabe bien de qué hablamos, ¿no es cierto? Bueno, eso. Ya quisiera alargar el tema de la sueca, pues ya me tiene hasta acá la sueca que no se le entiende nada. ¿La odias, Pato? Decí la verdad, ¿la odias? No. ¿Estás sacada con para nada, no la odio para nada. Una muy fuerte. Bueno, yo quiero que se retire este muchacho, a mí no me interesa. Vamos a hacer la última pregunta. La última pregunta. La última pregunta le quiero hacer. ¿Te gusta Psy? Piensa mucho, ¿eh? ¿Quién? Sí, mira, te traje el diario Clarín, que es mi diario, que es mi diario. Uh-huh. Traje el diario Clarín acá ayer en la parte de espectáculos, salió Psy, famosísimo, mira, y todos los pasitos para bailar. Ah. La cabalgata, el lazo, la pasar. Ahora todos a bailar, tu nenita, todos a bailar ahora. El caballito y el desmonte, que es lo más, es el paso más importante. Quiero saber si coincidimos, si te gusta así o no, te quedás o... quedas en espera. Yo tengo mi opinión formada sobre Psy. Quiero saber qué opinas vos. Y recién lo veo. A mí me gusta bailar, así que... Bueno, entonces que Dieguito nos ponga el tema. ¿Qué te parece? ¿Lo bailamos? Y en función cómo lo... Yo te digo sinceramente, yo lo detesto. Pero bueno, dale, Diegui, vamos. Y que entre la nena también. Vamos. Escuchen, empieza así, ¿eh? Va con la cabalgata. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 그 위에 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 B는 너 그 위에 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hola, buenas noches. Acá un nuevo programa de 40 y pico. Ya no los contamos, porque ya van muchos, así que ni los contamos. Necesito, a ver, Bobby, que todavía seguís siendo mi asistente, si me pasás los contactos, ganadores de sorteo, etcétera, etcétera. Hola, Pato, ¿cómo Hola, estás? Buenas noches, bueno, Bobby, ¿cómo te quiero? El teléfono, no te estoy escuchando en este momento, así que te digo así rápido los teléfonos. Dale. Es 0230-466-4390. Bárbaro. Y los ganadores, te hago así con los deditos, pues son los ganadores de Pachamama y de Natura. Bueno, te cuento. Los de Pachamama, que la pregunta, acordate que era cuántas fragancias Pachamama existe, son 40. Sí, son 40. Perfecto, muy bien. Lo ganó Tamara García. Muy bien. Le mandamos un beso muy grande beso a Tamara. Beso que se lo dejamos acá en la radio. Y el de la línea de Natura, ¿cómo se llama la otra línea de hombres sí, de Natura? Perfecto. Lo ganó Ayelen Priano. Señor N era la respuesta. Muy bien, perfecto. Y bueno, vamos a recordar que tenemos un nuevo producto de Natura que nos acercó, ¿quién? Claudia Moreno. Claudia Moreno siempre nos trae cosas divinas. Hoy nos trajo un lápiz delineador que tiene también un brillito espectacular. ¿Querés comprar estas y otras cosas de Natura? Llámala a Claudia al 15 30 52 3387 o 02 30 442 3466. Claudia, te mando un beso, que me mandaste hace un ratito un mensajito que nos estás escuchando. Y a ver, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Manda Natura, Natura y manda Pachamama, nada más, así de fácil. Natura, Natura, Natura, Pachamama, Pachamama, Pachamama. Y Pachamama, ya sabes que tiene velas, difusores, aromatizadores, perfumantes, unas fragancias divinas, ya dijimos que eran 40. Llama a Pachamama Vela 0230 1545 86082. O en su Facebook, Pachamama Velas. Y estoy así corriendo, corriendo, corriendo porque quiero decirte todo lo que tenemos en este programa. Nuestras secciones, música para bailar, música para toquetearse, una salida hoy increíble. Bueno, la licenciada, Clara, que no se viene amenazando, que tiene, wow, su columna espectacular. Tenemos al doctor Aiguabella, que nos va a venir a hablar sobre depilación definitiva, importantísima para esta época del año, y de esas arañitas molestas que tenés, bueno, etcétera, etcétera. Después ya lo hablaremos con él, hago, mirá, todo súper rápido. Y, no sé, arrancamos con la columna de la doctora Ángela. No, Pato, vamos a ir una tanda primero, porque hay que pagar las cosas. Vos gastás un montón de plata y tenemos que pagar las cosas. ¿Qué, tenemos que ir a tanda? Bueno, dale. No te escucho, ¿cómo? ¿Tenemos que ir a tanda? Sí, tenemos que ir a tanda. Bueno, dale, mandalo. Hay que facturar, ¿viste? Mandá lo que quieras, dale, dale. Ay, dale. Qué mala onda. Que dale, tenés. Qué plomazo que sos. No quería mandar a... 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Estudio 2. 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ¿Sabes que no tengo lugar en el placar y mi marido tiene el descaro de querer guardar ropa ahí? Yo tengo la solución. Cambia de placar por uno más grande o dejáselo a tu marido y armate todo un vestidor para vos. ¿Te parece? Sí, te recomiendo un lugar. B&P Vestidores. B&P Vestidores y Placars. Placars, vestidores, frentes tejados, bibliotecas, escritorios y otros muebles a medidas. B&P Vestidores y Placars. Calidad, diseño y mejores precios. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 13. Consultas al 0230-4428-537 o 0230-4423-897. Sitio web www.bipvestidores.com.ar. Dirección, Avenida Logomarcino 266, ex ruta 8. B&P Vestidores y Placars. ¿Sabías que Pilar cuenta con un centro médico con distintas especialidades, amplia experiencia y equipos necesarios para brindarte el mejor cuidado estético? Pilar Medical Group, un staff de profesionales, te está esperando para brindarte la mejor atención personalizada. Tratamientos corporales de Pilar Medical Group. Ultrasonido, electroestimulación, tonificación, celulitis, adiposidad localizada, electroporación, mesoterapia virtual, como refuerzo de tratamiento ideal para el tratamiento de ultracavitación. Drenaje linfático manual, masaje reductor circulatorio, piernas o abdomen, vendas, ondas rusas, da volumen al músculo. Pilar Medical Group, edificio Pilar Office, Panamericana, kilómetro 54.5, teléfono 0230-431-5710, interno 2, sitio web www.pilarmedicalgroup.com.ar. El prestigio es sinónimo de honestidad, vocación de servicio y profesionalidad. Los pilares fundamentales de Electroprestige: ferretería, accesorios para piscinas y todo para la electricidad e iluminación. Atendido por su dueño y un equipo de profesionales que te asesoran, brindando, como siempre, el mejor precio. Electroprestige, teléfono 0230-4432-013, Pedro Lagrave 444 y sucursal en Terminal de Ómnibus. Pilar, Electroprestige. Soluciones para tu hogar. Mi amor, ¿no te parece que ya es hora que nos decidamos y compremos esa casa que tanto soñamos? Tenés razón, pero entre el trabajo y los chicos no vamos a tener tiempo para buscarla. Además, no te olvides que tenemos que revisar bien los papeles. Mirá, si nos engañan como le pasó a tu amiga. Pero no, despreocupate. A ella le pasó eso porque no tuvo a su lado una profesional que se ocupe de todo. Vos relájate y andá pensando en cómo decorar nuestra próxima casa. Porque sabemos que comprar o vender una propiedad es un paso importante en la vida de cualquier persona. El estudio inmobiliario de Patricia Repicchi está esperando a tu contacto para brindarte el mejor asesoramiento. Patricia Repicchi, Martillera Pública. Tasaciones, venta, alquileres y asesoramiento para compras en zona norte. Estudio inmobiliario Patricia Repicchi. Teléfonos 011-1549-9726-38 o 0230-4472-643. Estudio Inmobiliario Patricia Repicchi. Y vos, solo ocupate de disfrutar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. A 40 y pico llega la doctora María Ángela Navarro Uribe con su columna Nos veremos en tribunales. Hola, Ángela. ¿Le parecerá raro que hoy arrancamos con su columna en vez de con la de Clarita? Sí, es cierto, me llama poderosamente la atención. Que tenemos un sorpresote, Ángela, que no se lo va a poder creer. ¡Ay, qué rico! ¿Pero de qué se trata? ¿Y sabe por qué lo tenemos que cambiar? Por el horario de Colombia, porque... Perdón, sí. Quiero saludarte, Ángela, porque la verdad hoy nos hemos dedicado a darte una sorpresa. Una sorpresota, una sorpresota. Bueno, yo se lo voy a decir para que no le haga mal ni nada. Tenemos un familiar que respira profundamente. Sí, pero mientras corren los minutos de la llamada a Colombia y me está saliendo caro el asunto. No, mentira, porque llamó a esta familiar. No, pero qué sorpresa, Patico, no lo habría esperado. Atienda, atienda, Ángela, todo suyo, atienda. Bueno, ¿aló? ¿Aló? ¿Quién está al otro lado? ¿Aló? Aló, Ángela, ¿cómo estás? ¿Eres tú? Hola, Ángela. Hola, ¿pero eres tú? No, ¿sabes con quién estás hablando? Pero no puedo creerlo, no puedo. Confírmame mis sospechas, ¿con quién estoy hablando, por favor? Con Pablo, tu primo. ¡Ay, un paisa, qué alegría lindo, escucharte, qué lindo, por favor! La familia se reúne, qué respira. Tú no sabes qué alegría escucharte. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo allá? La verdad, a mí no me da tanta alegría escucharte. Dejaste muchos problemas acá y me parece una irresponsabilidad. ¿Hace cuánto tiempo no aparece? Mira, tal vez estás confundido de Ángela. ¿Estamos hablando de la misma familia? Sí, María Ángela Navarro Uribe, la misma. Sí, exacto. Así dice mi documento. Qué casualidad, pero no sé de qué estás hablando. Realmente no te entiendo. Mira la alegría que me da oírte. Yo sospechaba, Pato, de esta mujer. Yo también sospechaba. Yo estoy dura. No, Pablito, no sé de qué me hablas. Explícate, por favor. Hola, Patricia. Patricia es que se llama la conductora de este programa, ¿no? Sí, ¿cómo es tu nombre? Pablo Navarro Ángel. Hola, Pablo, ¿qué tal? Un placer. Bueno, la verdad es que nos estás dando un sorpresongo, porque pensábamos que llamabas por, no sé, porque la extrañabas, y ahora me parece que es otro el motivo de tu llamado, ¿o me equivoco? No, realmente lo que pasa es que Ángela se fue de la casa y me dejó cuidando a la abuela, porque la verdad, somos los únicos dos primos vivos, y la abuela está muy enferma, tuvo una CD, y ella se fue, nos dijo el país, me tocó casi que poner a la Interpol a buscarla, y la encontré en Pilar, Argentina. Mira, Paulo, pero tú no cuentas todo el tiempo que yo me hice cargo de la abuela, de la chata y de todo esto, los pañales geriátricos. Mira, te pido por favor, explícate, di las cosas como han sido con claridad, por favor, que me estás difamando aquí en mi programa. No, Patricia, con tan poca claridad fue todo que se perdieron las joyas y hasta la caja de dientes de la abuela. La no caja de ni morder la carne. Mira, los dientes de papilla, Pau. Bueno, esos dientes de oro no tenían tanto valor, quiero decirte, estaban muy gastados. Se los robó, es una desgracia. No, precisamente. Aquí hay muy buenos odontólogos. Yo traje el molde para enviárselo a la abuela. Ahora, este chico está tan indignado que ni se dirige a usted, me habla a mí. No sé por qué, Pau. Paulo, pero con tanto cariño. Que cuente detalles, Pato, que cuente detalles. Queremos detalles. Detalles, Paulo, detalles. Los detalles. Empecemos por el acento. No le entiendo ese tonadita. Está peor que Shakira, que es novia de un argentino y habla como argentina. Es novia de un español y habla como española. Te lo dije, Bobby. No era falsa. Yo no creo. No, mira, que... lo que pasa es que mis viajes han sido tantos que se me ha pegado alguna tonada, pero sigo siendo paisa, Paulo. Se le caga de risa en la cara, Ángela. No, por qué. Juicio a la doctora. Completa indignación esto. La abuelita está muy mal. La abuela, y se dio cuenta que le te estábamos llamando. Escúchela. Ángela, por Dios, vuelva. ¿Quién la escucha? La de atrás es la abuela, Paulo. Está en la cama, sabe que la estoy llamando. Y pobre, sin los dientes no se le escucha bien. ¿Qué dice la abuela, Paulito? ¿Qué dice? La pongo al teléfono. A ver, ¿qué dice? Ángela, por Dios, vuelva. Me estoy muriendo de hambre. La ¡pobre abuela! Estamos pasando hambre. ¡Pobre! Ángela, estás en hija de puta. No puedes dejar esa familia así. Aquí debe haber una confusión. ¿Qué la confusión es haber traído a ella al programa, Pato. Esta mujer no es colombiana. ¡Sácala de nuestro programa! Pero mira, yo tengo contacto con el cártel y con todo, te lo puedo demostrar. ¿Con quién me va a demostrar o cómo? No me va a demostrar. A ver qué dice Paulo. Ahora no me diga que usted está relacionada con mi sangre, porque eso sería la última vergüenza que necesitábamos en esta familia. ¡Uy, qué fue! Fue una estocada al corazón, estacada, no sé, un cuchillazo. Mira, pero seguro que lo tenía escondido en su casa, seguro, Pato. Quiero que sepas que yo también te quiero. Yo también te quiero. Y a la abuelita también. Pablo, yo no quiero tanto. Nosotros te quisimos, ya no. ¡Uy, qué feo! Lo único que queremos es que vengas a responder por la abuelita, pobrecita. Ya está medio loquita, solo pregunta por usted. Pero has visto que me quiere. Yo también los quiero tanto. Pronto estaré por allí, le llevaré los dientecitos. Y todos los elementos. Tiene contrato hasta fin de año, no puede volver hasta fin de año. Claro, fíjate, Paul, hazte cargo como hasta ahora y yo te recompensaré, Paulito. Te quiero tanto. Claro, como con tu marido. Tu ex marido, Guillermo León, pobre, se la pasa de cantina en cantina y de bar en bar, llorando porque lo dejaste. Es ella, entonces. No, mira, pero la historia es diferente, Paulo. Energía es negativa. Paulo, ¿cómo se llama la abuelita, la que gritaba ahí atrás, pobrecita, sin dientes? Se llama Marta. Marta de pobre Navarro. Marta, me pone Marta es la número uno. Marta, claro. Bueno, Paulo, no sé, mira, la verdad me dejaste sin palabras. Paulo, es tan trágica esta historia, tan trágica. Es muy trágica y lo peor es que se hace la abogada de familia cuando no puedo ni siquiera resolver los problemas de esta familia. Opino lo mismo, Pablo, yo estaba pensando exactamente eso. Paulo, si tú sigues así, te va a llegar una demanda. Debo decirte que tendrás que vender a la abuela para pagar los daños que me estás ocasionando. A ver si te queda claro, Paulito, yo también te quiero. Te quiero tanto, Paulo. vamos a tener que vender las cenizas como abono para la tierra y resolver este problema en tribunales. Por supuesto, Pablo. Le hace chivo a la columna. Le hace chivo a la columna. Es un genio el primo. Nos veremos en tribunales, dice. Claro que sí. Claro que nos veremos allí, Pablo. Pronto tendrás noticias mías, Pablo. ¿Es famoso, Pablo, doctora? Por supuesto, es una familia muy agradable. Después me muestra una foto de Pablo. Todos somos muy bellos. Bueno, después quiero ver una foto de Pablo. Quiero el teléfono ya mismo. No. Bueno, después te dejamos el teléfono. Bueno, de ahí pedilo en el control, si está llamando al control, Pablo. Tienes razón, ay, qué boludo que estoy hoy. Bueno, no sé, Ángela, termina esta columna como quiera. Escúchela, abuela. A ver, Pablo, ¿qué dice la abuela? Angelita, vuelva, la extraño. Que se vuelva a Colombia. Pero fíjate, yo también te quiero, abuelica. Yo también te quiero. Beso, Marta, un beso. Bueno. Ángela, volvé. Ángela, termina esta columna como quiera, mire. La verdad a mí que yo también los quiero. ¿Cómo me necesitan? No puedo repartirme. Es que realmente pronto estaré allí. ¿Cómo los quiero? Es una familia muy unida la nuestra. Mira, Pablo, lo único que te digo, Ángela, es que si no volvés rápido, te mando a la policía. Bueno, acá es por Pilar, está circulando bastante con ustedes los colombianos la policía, quiero decirte, Paulo, ¿eh? Por eso mismo, vamos a aprovechar. Ha sido tú, Paulo. La deporte, sí. Recuerda tus esencias, Paulo, no te tires contra la paisanada porque no te irá bien, Paulito. Así ¿es que ha sido amenaza? Tú. Lo está amenazando. Ha sido tú. Mira el lío que estás ocasionando aquí esa en Pilar. Es la sangre, mira qué mal le tira. Sí, no, sí. Yo lo quiero tanto. No nos queremos esta mucho. Esta chica debe tener algo que ver con este hecho de Pilar. Pero tiene seguro, cara rara, tiene seguro. Cara rara esta mujer. Ángela tiene cara rara. Ella lo escondió acá. Fue muy extraño cómo se fue acá sin dejar rastro. Para mí que tiene que ver algo con ahí, eso. Ahí tiene. Una vergüenza para la familia Ángela. No quiero hablar más, Patricia. Se pone Pablo, un beso grande y... Bueno, no sé si decirte gracias por llamar o no sé qué decirte. Un beso a Marta. Paulito, cuídala. Pobrecita Marta, no, ya se tragó el pedazo de frijol que estaba comiendo, no va a poder hablar más. Pero puede comer frijoles y los dientes. ¿Cómo? Dale de chupar una arepa, por favor. Lo cuídala. Que pasa es que estaba hablando y dándole la comida al tiempo, se me ahogó la abuela. Anda, Pablo, te haré juicio si a la abuela le pasa algo. Cuídala, por favor. Pablo, un beso. Si le pasa algo es tu responsabilidad. Es la tuya, perdón, es la tuya, está a tu cargo. Ay, Diego, Pablo. Ay, Dios mío, Diego, me olvidé decirte que hoy la música va dedicada a toda Bobby como despedida. Así que, Pablo, no sé qué decirte. Escucha este tema, a ver si... Ponela a Marta, ponela a escuchar este tema y les mando un beso, dale. Martita. Es que ponele a escuchar. Cuida la abuela, te veré en tribunales. ¿Escucha o está media sorda, Paulo también? ¿Escucha? ¿Paulo? ¿Se fue Paulo? Sí, estoy escuchando. Ah, perdón. ¿Escucha la abuela? Ella escucha. Ah, habla bueno. Poco, no muerde nada porque no tiene dientes, pero escucha. Y sigue con el tema de los dientes. Paulo, te pregunté si escucha. Bueno, ponele este tema. Pero que... me imagino que puede bailar, Marta. Sí, ¿no? Seguro. Vamos, Marta, dale, Paulo, bailate con nosotros Marta. Este tema. Amigate con tu prima. Al final de cuentas... La familia es la familia. Es lo primero. Es lo primero. Es lo primero. La familia Pablo, es lo te primero. Mandamos un beso. Beso a Marta, Paulo. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ¿Sabes que no tengo lugar en el placar y mi marido tiene el descaro de querer guardar ropa ahí? Yo tengo la solución. Cambia de placar por uno más grande o dejáselo a tu marido y armate todo un vestidor para vos. ¿Te parece? Sí, te recomiendo un lugar. B&P Vestidores. B&P Vestidores y Placars. Placars, vestidores, frentes espejados, bibliotecas, escritorios y otros muebles a medidas. B&P Vestidores y Placars. Calidad, diseño y mejores precios. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 13. Consultas al 0230-4428-537 o 0230-4423-897. Sitio web www.bipvestidores.com.ar. Dirección, Avenida Locomarcino 266, ex Ruta 8. B&P, Vestidores y Placars. ¿Sabías que Pilar cuenta con un centro médico con distintas especialidades, amplia experiencia y equipos necesarios para brindarte el mejor cuidado estético? Pilar Medical Group. Un staff de profesionales te está esperando para brindarte la mejor atención personalizada. Tratamientos corporales de Pilar Medical Group. Ultrasonido, electroestimulación, tonificación, celulitis, adiposidad localizada, electroporación, mesoterapia virtual. Como refuerzo de tratamiento ideal para el tratamiento de ultracavitación. Drenaje linfático manual, masaje reductor circulatorio, piernas o abdomen. Vendas, ondas rusas, da volumen al músculo. Pilar Medical Group. Edificio Pilar Office, Panamericana, kilómetro 54.5. Teléfono 0230-431-5710. Interno 2. Sitio web www.pilarmedicalgroup.com.ar. Estoy media, yo estoy muy decepcionada. Estoy muy decepcionada. Qué dolor me dio la pobre Marta. Qué dolor. Un desastre. Vos sos una estafadora moral. Estafadora moral. No, mira, tú sabes que los vínculos familiares son diferentes en cada país. No, nosotros, esa mujer sonaba desdentada y pobre, muy angustiada. Sonaba feliz y con ganas de verme. Tú interpretas otra cuestión de la realidad. Tú tienes una mirada muy argentina sobre la cuestión. ¿Cuántos dientes de oro eran? ¿Eran muchos dientes de oro? Eran como 18. Bueno, ¿Cuánta plata recuperaste? Mira, no hablo de dinero, precisamente. ¿En dólares? ¿O en pesos? Obviamente. Argentinos. Y aquí no está permitido hablar en dólares. Pero bueno, te cuento que la nuestra es una familia maravillosa. Se nota. Somos todos muy cariñosos. Se nota. Evocativos de los recuerdos familiares. Yo lo único que te digo, que a mí no me hables de ningún recuerdo. Vos sos una falsa. No, es tu mirada sobre los hechos. ¿Tú a mí sabes? El chico me parece un amor a cargo de la pobre señora, cambiándole los pañales. Lo mío es una actividad pero decente. Por supuesto, lo tuyo no. Que es un tanta amor. Preparación que tengo yo y esta mujer viene a compartir con nosotros este espacio. Bueno, no, pero tú sabes, Clarita, tranquila. Un amor, pero porque yo lo he sido antes. Con Martita hemos compartido espacios maravillosos y recuerdos maravillosos. Por ejemplo, quiero acá, vos tampoco. No quiero. Yo estoy muy decepcionada. No quiero al que va a ser asistente. No quiero a Ángela. No quiero a nadie acá. Solo nosotras. Bueno, yo que puedo ocupar todo el programa tranquilamente con mis conocimientos. Bueno, ¿por qué no te pones un programa propio con Bobby? Clara, haz eso. Ay, qué idea maravillosa. Pero Bobby, claro. Yo no me di cuenta lo que están queriendo hacer estos dos. Bobby, me están queriendo sacar del medio. ¿Te has dado cuenta que la única confiable soy yo, Pateco? Bueno. Después del llamado de tu primo, no, la es verdad. Es una interpretación de los hechos. Es una interpretación de los hechos. Mira, es una familia maravillosa, evocativa, termina unida. Termina de decir eso porque ese muchacho no estaba diciendo lo mismo. Ese muchacho necesitaba respirar, abrir el plexo solar para que le entrara la energía ¿qué respirar? Positiva. Ese chico necesitaba que le manden unos mangos y le saquen a la vieja de encima. Pobre chico, no da más. Qué desagradecido es con la ¿qué edad tiene, Paulo? ¿Qué edad tiene? 40 y pico. Ah, 40 y pico también. Sonaba más jovencito. No, 40 y pico. Tiene. Todos somos primos hermanos de la misma camada. De la misma lechigada. No pongas esa cara de angelical. Te lo pido, por favor. Mi nombre es Angela. Mental. Mira, la angustia le está provocando. Angela. Se está morfando todo, Clarita. No puedo. No te angusties. No te angusties. Mira, es la visión de los hechos según la óptica con la que la mires. Que me voy a buscar a Juana Anchorena, que se me acaba de ir. Le voy a decir que venga a poner un poco de orden acá, porque al final Bobby se borra, a ese muchacho yo quedo no sola lo acá tampoco, en el medio. Bobby, volvé, Bobby, vení. Vas a ser mi asistente si vos querés, Bobby. Yo quiero.

emergencia en seguridad. La ley declara la emergencia en materia de seguridad en todo el territorio provincial. La votación fue con 30 votos a favor y 12 en contra. El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobado mayoritariamente por los bloques justicialistas. La ley, que será girada al Poder Ejecutivo, condice con una crisis en el área que se profundizó con la detención del ex jefe de policía, Hugo Toñoli, por presuntos nexos con el narcotráfico. Panamá. Rescataron piezas arqueológicas que se vendían por internet. Un total de 150 piezas arqueológicas que habían sido extraídas de antiguos sepulcros indígenas fueron incautadas en un allanamiento en un domicilio particular donde eran subastadas por internet. Entre los objetos recuperados hay metales, manos de moler, puntas de flecha, cinceles, esculturas en piedra y cerámica, algunos de 300 años antes de Cristo y otros del periodo entre 1100 y 1400 después de Cristo. Según la ley de ese país, todos los objetos arqueológicos pertenecen al Estado y no pueden estar en poder de agentes privados, salvo que hayan sido autorizados para hacerlo. Servicio Telam para la radio. Es la hora 21, 4 minutos. La temperatura 25 grados. La humedad 47%. 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Jueves, se acerca el fin de semana, viene la salida. Hoy la recomendación viene acompañada de un bombón, si no, un bombón de golosina. Quiero que escuches la nota que le hicimos a Leonardo Sbaraglia, bueno, que le hicimos con Bobby en realidad, porque las columnistas no pudieron estar ese día porque Leonardo está ahora en el teatro. Él en realidad me dijo, ¿querés que salga al teatro? Dejo la función, les hablo en vivo. Yo dije, no, Leo, tranqui, la grabamos otro día, despreocupate. Así que bueno, te invito a compartirla con nosotros y también te invito a verlo a Leonardo en el teatro, que él ahí aclara, ya van a escuchar, que se queda hasta fin de mes, después se va, bueno, ya van a ver qué se va a hacer, porque Bobby, curioso como es, como buen chico, le preguntó. Y bueno, no les quiero adelantar más nada. Leonardo el bombón, ponemelo, Diego. Hoy tenemos una salida, que esta no me la vas a poder creer. Tenemos al protagonista de esta salida que te quiero recomendar para el fin de este fin de o el que quieras, porque esto recién comenzó. Y lo tenemos en línea, ¿no? Hola, Leonardo. Hola, Leonardo Sbaraglia, ¿cómo estás? Muy bien, ya estamos grabando y todo eso. Ya estamos grabando y todo eso, y cuento que estamos grabando porque, bueno, justamente los jueves vos tenés tu obra de teatro, que es de la cual quiero hablar. Sería imposible hacer esto en vivo. Sí. Yo estaría en función. Exactamente. Y además te cuento una cosa que para mí es mucho mejor estar grabando. ¿Sabes por qué? Porque no están mis columnistas. Y vos imagínate. Ah, mira, que te estarían molestando. Me estaría molestando. ¿Y sabes por qué? Porque mira, el jueves pasado hablamos con Silvio Soldán y las babosas quedaron hechas un desastre. Imagínate si están hablando con vos, joven, buen mozo, buen actor. Imagínate lo que sería esto, un desastre. Sí. ¿Entendés? Exacto, no, sí, mejor entonces. pero tengo un problemón tremendo acá igual, Leonardo. Estoy con mi asistente, Bobby, que ahora te va a saludar y te vas a dar cuenta cuál es mi problema. Ahora yo soy un problemón ahora. No sos un problema, Bobby. Hola, Lea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Bobby? No, me tiene terrible, todo el tiempo agarrando el perro, un perro pulgoso que tiene, todo el tiempo. Yo te cuento a vos porque yo se lo cuento a todo el mundo, ¿viste? Pero bueno, ¿viste que vos decías, hablaba de las amigas, que son rebabosas y demás? En este momento se está secando la baba, te aviso nada más, yo te cuento. Sí, es verdad, hay gente que me parece extremadamente hermosa y linda, y Leonardo Sbaraglia es uno de ellos. Pero bueno, Leonardo, ya sé que de esto estarás cansado, que nosotras las chicas de 40 y pico te estemos hablando de lo buen mozo que sos, así que quiero pasar directamente a mi recomendación del fin de semana, que es que vayan a ver la obra Coq en el Teatro La Plaza, que estás protagonizando vos, junto a Leonora Bexler, Diego Velázquez y Jorge Delía. Y bueno, exacto, quiero que nos cuentes un poco vos de qué va la obra. Yo todavía no la fui a ver, leí y me pareció súper interesante. Mira, la obra, bueno, es una obra que se llama, como vos bien decís, Coq, la estamos dando en el Paseo de la Plaza, ahí en la Sala Picasso. Uh-huh. Y justamente está interesante esta recomendación porque nos quedan solamente 4 semanas de funciones, o sea, a partir de jueves, que es cuando está saliendo esta nota. Exacto. nos van a quedar exactamente 4 semanas. Sí. Y al menos para mí, porque yo me voy el 25 de noviembre de la obra porque bueno, tengo que ir a filmar. Te vas a filmar, afuera. A ver, déjame adivinar, te vas a filmar. Claro, me voy a filmar afuera en enero o febrero y entonces yo no voy a poder seguir, me van a reemplazar. Y entonces, bueno, por eso está bueno y yo quiero empezar a informarlo, sobre todo para, bueno, porque me gusta que me vengan a ver y obviamente queda poco tiempo, la ¿Es verdad. Cierto, ¿es cierto que te va a reemplazar Juan Gil Navarro? Sí, es cierto, está él ya viendo un poco las funciones. O sea, después continúa, o sea, hasta fines de noviembre vas a estar vos en COC y después la obra continúa en el mismo lugar con Juan Gil Navarro. Y después la obra continúa en el mismo lugar con Juan Gil Navarro, exactamente. Y el asunto, bueno, de la obra es justamente la obra de una relación homosexual estable, y que en determinado momento está en crisis, entra en crisis uh-huh. por muchas razones, por uh-huh. razones complejas, por razones de que están, bueno, de que es una relación que está quizás asentada y conformada. ¿Es una pareja de cuántos años, se puede decir? Sí, entre 7-10 años. Ajá, ¿no? Mucho tiempo, sí, sí. Bastante tiempo y de bastante jóvenes, y entonces... pero bueno, más que el tiempo o no, o la estabilidad o la historia de esa, lo más importante es que esa relación no está en este momento, no está pasando entrando en un buen crisis, momento, claro. Pero más que nada por la crisis que vive uno de los dos personajes, que es Juan, que es mi personaje, que es tu personaje. Interpreto, que está en una crisis más que nada con él, vital, que tiene que ver con su vida, con las decisiones de su vida. Entonces, bueno, decide terminar con esa relación. Sí. Y en el medio de ese abismo, ¿no?, que se le ofrece delante de sus ojos otra vez, se enamora y se encuentra y se enamora de una mujer por primera vez en su vida. Ajá, eso es importante, que es la primera vez en su vida que está con una mujer. Exacto. Tu personaje. Uh-huh. Claro, nunca, no tiene claro, idea de lo no que... Claro, no es que en su momento de la vida fue bisexual o... No tiene ninguna... Nunca tuvo ninguna relación, ningún contacto, ni siquiera antes de su relación homosexual tuvo ni siquiera ningún contacto con ninguna mujer, o sea que el cuerpo femenino lo conocerá por las películas, dijo, en el caso de haberlas visto, o sea que para él se le ofrece como un nuevo universo, bueno, maravilloso, ¿no? Que le da mucho miedo, por supuesto, pero al mismo tiempo también le da y le empieza a generar como todas unas nuevas sensaciones que le hacen sentir. Le debe dar como culpa, ¿no? También, en cierto modo, ¿o no? No se habla de la culpa en la obra, no es un tema que se trate, ¿no? Sino se trata el tema de, más que nada, de las decisiones, de los cambios, de las conquistas de nuevos territorios, ¿y de ella, lugares y, a los cuales... Y Eleonora Wexler, el personaje de ella, ¿sabe, digamos, de la condición de homosexual de Juan? Sí, claro. Lo sabe desde el comienzo. En ese sentido, todos saben todo, ¿no? O sea, todos saben todo. Entonces, la obra va a jugar, a lo largo de toda la obra, se va a jugar entre esa relación heterosexual y esa relación homosexual, porque a él también le cuesta dejar a su expareja. Entonces, hay como una especie de juego pendular entre una relación y la otra, que finalmente se termina resolviendo de una manera en el tercer acto, de una manera muy... Muero por saber cómo termina muy esa loca, obra. Muero, o sea, no, por supuesto no me lo vas a contar y todos vamos a tener que ir a ver COC para saber cómo termina esta obra. En el primer acto está la estructura de la obra es muy atípica, ¿no? Es como si en el primer acto se contase toda la relación con el hombre, en el segundo acto se cuenta toda esa relación con la mujer, que al mismo tiempo está intercalada a nivel temporal con la del hombre, ¿entendés? Pero se cuenta todo junto, como si fueran un bloque. Y en el tercer acto nos juntamos, podríamos decir que estamos todos juntos en un mismo espacio. Entonces, es muy interesante porque, como dice Veronese, el director de la obra, que en el tercer acto pareciera que fuera una comedia de puertas, ¿no? De estas, las puertas... salen y entran los protagonistas. Claro, tienen mucho de comedia irónica sobre un tema que es bastante dramático, ¿no? Porque la obra habla de las indecisiones, de lo difícil a veces de cómo... Con, continuar en el camino, pero fundamentalmente yo creo que la obra es una obra que habla de la identidad, ¿no? De la conquista de la propia identidad, de la propia identidad sexual, de la propia identidad de vida, de la propia, de los propios deseos, de las cosas propias que uno quiere. Hoy cuando leía un poco sobre la obra, ¿no? Dos cosas pensaba mientras leía de qué se trataba la obra y cómo interactuaban los personajes. Es una que en realidad el personaje de Leonora Bexler viene a cumplir un poco la fantasía de muchas mujeres, que es conocer un señor homosexual y tratar, entre comillas, de convertirlo para tu lado, ¿no? De convertirlo en un señor homosexual que te ame y que te quiere. Me llamó mucho la atención. Y por otro lado, también pensar que si es difícil terminar una pareja, digamos, normal, por llamarla de alguna manera, que igualmente, bueno, no está muy acertada la palabra, porque no sé qué es normal y qué no es normal en estos casos, pero que mucho más difícil es cambiarla por una persona de distinto sexo, ¿no? Que podría haber sido a la inversa también, como sucede muchas veces. Sí, o sea, lo justamente la hipótesis y la sensación y la idea que hay detrás de la obra, también al mismo tiempo, la obra defiende mucho la idea de que uno se enamora de personas, ¿no? Más allá de su identidad sexual, que uno se enamora de personas, ¿no? De cómo se lleva con esa persona, de cómo se entiende con esa persona, de cuál es la química, de cuál es el misterio, de cuál es la relación, de cuál es todo ese cúmulo de cosas por las que uno se enamora de alguien. Tal cual. Pero uno se enamora de personas, entonces que un poco la idea que hay detrás de la obra, ¿no? Que no se trata de la cuestión de género, sino que se trata más que nada de dos personas que se encuentran, sí, ¿no? Y en ese sentido la obra también justamente pone de manifiesto los rótulos, ¿no? Aquellas cosas, aquellos mandatos, aquellos rótulos donde muchas veces la sociedad o nosotros mismos nos necesitamos ubicar para quedarnos tranquilos, para encontrar un orden dentro del espacio y dentro de la vida, ¿no? Para salir del abismo, para salir del caos. Pero en realidad, bueno, la vida propone justamente, y lo que propone un poco la obra, justamente aprender a vivir cada vez más libres de nuestro propio, justamente más libres en nuestro propio deseo y dentro de nuestra propia identidad, ¿no? Y vos decís que mis oyentes, las de 40 y pico, ¿van a poder entenderla, aceptarla, o les va a resultar un poco dura o chocante quizás la obra? No, yo creo que, mira, lo interesante de esta obra es que es muy piola porque viene mucha gente muy diversa. Uh-huh. Es impresionante. De pronto viene hasta gente muy grande. Mira vos. Que al final de la obra vos ves que te ponen el dedo así en alto, que te aplauden como locos, emocionados. Qué bueno. O gente muy joven también, gente homosexual, gente heterosexual. O sea, en ese sentido hay un montón de cuestiones muy interesantes en el público. O sea, se maneja una diversidad impresionante. Mirá vos. Qué sí, buena bueno, respuesta, ¿no? Sí, es muy, muy linda, muy linda. Y de pronto hay funciones, por ejemplo, este fin de semana, la primera función del sábado, todas las de pie. Mirá, increíble. Qué lindo. Después la otra no, de pronto algunos se animan. Pero viste, depende qué es lo que pase con el público, depende, bueno, cuán bien lo hayamos hecho. No sé, hay como cosas muy muy misteriosas, ¿no? En este espectáculo. Bueno, entonces la vamos a dejar como una fuerte recomendación para, de aquí, el que te quiera ver, hasta fin de noviembre vas a estar vos en el Teatro La Plaza, de miércoles a domingos. Los sábados tienen dos funciones. ¿Cuál era la sala, me dijiste, Leonardo? La sala es la Sala Picasso. Ahí la Sala Picasso, sí, en el complejo La Plaza. Bueno, Leonardo, yo te agradezco un montón que nos hayas atendido. Te quiero decir también que vi Luces Rojas este fin de semana y me encantó, me gustó muchísimo la película, me gustó mucho tu actuación. Y acá no sé si Bobby le querés decir. Sí, de chusma nomás. ¿Cuál es la película que estás por filmar, Leo? ¿Se puede decir? Claro, mira, es una película... Bueno, ahora en estos días antes, en noviembre, voy a filmar una pequeña participación en una película con Alberto Lecchi, en la cual está Ariadna Gil. Y después sí voy a filmar una película que se va a filmar en, creo que en Francia, con Ricardo Darín, con una actriz francesa que todavía no está determinada, pero a las órdenes de Martino Dara como director. La película la produce Pampa Films, que es la productora de Pablo Bossi, con los cuales yo ya trabajé bastante, sí, con él en varias cosas. O sea que, bueno, nada, la película es una película así bastante grande, bastante ambiciosa. Es un thriller. Con vos y con Darín no va a ir nadie a verla, despreocupate. Pero bueno, no, sí, esperemos en principio que logremos hacerla, porque las cosas no están fáciles en Europa, sobre todo para terminar de cerrar la financiación. Pero lo Pablo Bossi va a saber que le va a meter. Él lo va a lograr. Sí. No, él lo va a lograr, no me cabe ninguna duda. No, lo está haciendo. Sí, me imagino. Bueno, Leonardo, te mando un beso grande. Muchísimas gracias. Suerte con todos tus proyectos. Y bueno, a ver, esta obra, Coq, es un desafío, para todas las de 40 y pico. Para todos, los esperamos a todos. Gracias, Leonardo. A los de 50 y pico, a los de 60 y pico. Todo, bueno, es que nosotros decimos acá que 40 y pico, es no para tenés todos. Que, ponele, si vos tenés 40 y 20, bueno, sos una 40 y pico igual, ¿viste? O sea que está todo incluido, por eso este público es muy amplio. Así que... Y yo que tengo 18 también voy. Ay, Dios mío, qué mentiroso es. Deja de hacerle perder tiempo a Leonardo con tus pavadas, que está ocupado, tiene que después ir a ensayar, seguramente a hacer cosas. Leonardo, te mandamos un beso enorme y muchísimas gracias. Bueno, por favor, un gran abrazo y bueno, nada, estamos en contacto. Gracias, Leonardo. Espero por el teatro. Sí, obvio. Yo quiero ver cómo termina, así que ahí me vas a tener. Dale. Leonardo, un beso grande. Bueno, hasta luego. Chau. Gracias a Gaby que nos dejó este espacio. Yo no me quería ir. Yo me quería seguir charlando con... Vos sos una babosa terrible. Yo me quería quedar charlando con Leonardo. No, no sé. A mí me gusta mucho Leonardo Sbaraglia, Bobby, mucho. Pero te gustan todos, Pato. Silvio Soldán, Leonardo Sbaraglia, Hernando André. Hernando André me gusta también. Sí. Pero bueno, de otra época. Pero me gusta mucho Sbaraglia. ¿Vos te es gusta verdad, Sbaraglia? Es verdad. Es un excelente actor. Sí, y muy buen mozo, muy guapo. Muy buen mozo. Además, hace muchas cosas. Viste que te hace comedia, te hace caer de risa. Todo. Hace drama. Todo. Te pone loco. Pero Bobby, bueno. Pensá si lo tuyo y lo mío podrá tener algún futuro. Ay, no creo. Vayamos a ver la obra y después, dale, vemos. Después vemos. Y vemos cómo termina, dale, en dale, todo dale, caso. Dale, ¿eh? Buenísimo. Ay, chicas, qué buena que estuvo esta entrevista. ¿O no? No, mira, yo estoy muy enojada, Pateco. Quiero hacer mi reclamo. No es justo que no nos hayas participado de esta entrevista. Usted estaba... No es justo. Usted estaba en su consulta particular. Legal. ¿La llamamos o no, Pato? ¿No la llamamos? Sí, el problema es yo mandé. La que no responde. Hice 3 señales de humo, nadie me contestó. Vine sola a atenderlo a Leonardo. No fueron muy intensas tus señales de humo. Como vos. Saca a tu secretaria. Si como no te vos, la pasó, Patito. Como vos, Patito, dijiste que Leo es solamente tuyo, yo te he respetado para que crucen lazos, estrechen lazos. Bueno, no me parece justo. Igual, vamos a hacer una cosa un montón, para... No se dan una idea, lo acostó un montón, pobrecito. Quedó claro en la entrevista. Hubo que editar, hubo que editar. Un poquito de aire a Pato porque se Sí, yo les digo que me estoy abanicando, en serio, desde hoy que me estoy abanicando. Bueno, les propongo algo, las invito al teatro. ¿Quieren venir? Pero por supuesto. Vamos ahí a la plaza, al teatro, a ver. Por supuesto. Y ahí lo vemos en vivo, en directo, y le decimos, Leonardo, somos las de 40 y pico, le gritamos. Griten tanto en la Ese plata, muchacho, yo quiero decirte que hace meditación. ¿En está serio? En mi línea, yo lo conozco, claro que sí. Sí. Íntima de todos. Ay, qué lindo que fue charlar con Leonardo, me encantó. Bueno, vayamos a ver Coq este finde al Teatro La Plaza. Vamos. Dale. Las invito. Ay, gracias. Bobby ay, paga las entradas. También, ¿no? ¿Cómo que yo pago? No, mentira, las regalan acá en la radio. Nos van a regalar de la radio. Sí. Pero no digan nada. No, me dijeron del cuarto piso que como nos estamos portando bien y estamos serias. Chica, yo no sé, pero Pato está yendo muy seguido al cuarto piso. Todos los días digo, ¿dónde está Pato? Pasó para el cuarto piso. Está haciendo meditación en el cuarto piso. Bueno, como está meditando mucho, rezando también. Como nos estamos portando bien en el cuarto piso, nos dijeron, para ustedes cuatro. Tienen admiradores que los, ¿en serio? ¿Es un admirador? ¿Que nos hace así? ¿Nos están escuchando y querían visitar la radio? Bueno, hola, no hay problema. Hola, querías conocerme. A todas. Bueno. Ay, no te pongas celosa, Clary. Si pones celosa enseguida ahí ya. Pero solo para mí. Tenemos ya el invitado que nos está esperando. Sí, ya está el invitado. Bueno, entonces, y bueno, apuren. Yo no soy la que maneja el control acá. ¿Quién es? Digo que está papando moscas como siempre. Te está mirando el culo como siempre. El corazón es del muchacho. Ah, vieron, yo les dije, pasamos a la música, chicos, pasamos a la música. Bueno. Eu un haiduc și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Nos visita hoy en 40 y pico. El doctor Julio Aiguabella, especialista en flebología, linfología y medicina estética. Hola Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pato, cómo estás? Buenas noches. Te quiero presentar la doctora Ángela Navarro Uribe. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? ¡Qué belleza! ¡Epa, epa! ¿Cómo vinimos hoy? Y la licenciada, claramente. ¿Cómo estamos? doctor. Bien, licenciada, ¿cómo estás? Y bueno, no voy a repetir lo mismo, pero creo que aquí hay flores para repartir. ¿Qué es el doctor? El doctor no solo se ocupa de la depilación, pero de piropear. De estética, no sé. Sabe. Es verdad, wow. Punto para Clara. Punto para Clara. Julio, te trajimos acá desesperadas, pues se nos acerca el verano y tenemos canutos en las piernas. Son expresiones comunes que escuchamos. Sí, obvio. Arañitas, un poco de bigote, porque yo no, pero yo, pero Ángela, que viene de Colombia, sí es medio bigotuda. Por supuesto, como Frida Kahlo. Claro, que era mexicana, ¿vale? Pero no, bueno, claro. Soluciones, Julio, soluciones ya. ¿Qué arrancamos, arañitas o depilación? Bueno, las arañitas, que son la preocupación permanente de todas las damas, en realidad son tratables bajo diferentes ópticas. Pueden ser el láser, por ejemplo, que es una luz, no hay aguja de por medio, y se le puede adicionar también la escleroterapia, que son pequeñas agujitas o inyecciones que se hacen en el lugar que está colocada la arañita, se coloca una pequeña curita y a las dos horas se saca. ¿Y el láser solito actúa también sobre las arañitas? En realidad sí, hay diferentes fuentes de láseres, no son todos iguales los láseres, y bueno, de acuerdo a la calidad de la fuente que tenga el láser, van a ser los resultados. Es decir, yo tengo mi equipo láser que sirve para cirugía y para sobrepiel, o sea, transdérmico, y hay algunos equipos tal vez que rindan un poco más sobre transdérmico solo, pero tampoco, por ahí no son quirúrgicos. Es decir, hay que saber, desde el punto de vista profesional, conocer la tecnología para tomar la decisión de tener un láser o más de uno para poder cumplir la tarea que uno necesita. ¿Y estamos a tiempo en esta época? ¿Llegamos bien al verano si arrancamos ahora con las arañitas, o no es buena época esta? No, es buena época. Todo el año es buena época. Depende de las costumbres de la paciente. Es decir, por ejemplo, si la paciente es medianamente tomadora de sol y las arañitas son solamente la cuestión, se pueden tratar durante toda la época del año. Si no, las niñas brasileñas no podrían tratarse nunca porque tienen sol todo sí, el tiempo. Sí, claro, obvio, obvio. Y para los peluchos, ¿qué nos aconsejas? Bueno, este tema es interesante. Sí, muy. Muy interesante y cómodo, porque ahora ustedes cuentan con tecnología que las madres no tenían. No. Y que hace 12 o 13 años que tenemos, y que es el láser o la luz pulsada para poder realizar depilación. Antes había que calentar el tacho de la cera. Papá venía y decía, ¿qué es ese olor apestoso? Bajen la hornalla, es un horror ese olor. Y la verdad es que después, viste, te duraba nada la depilación con la cera, sufrías un montón. Sí, aparte es molesto, y por otro lado también trae en algunos inconvenientes y en algún fototipo de piel especial, algunas manchas, por ejemplo, como es factible que suceda. Y si uno es, si estamos hablando del rostro, el bozo, la cera, bueno, con mucho cuidado, porque bueno, es factible que en algunos fototipos de piel más mate deje alguna mancha. Y vamos, justo ahora que dijiste rostro bozo, te quería preguntar, porque bueno, debe haber mujeres que por ahí tengan vellito oscuro en el rostro, pero ponele, lo más normal es que tengan el vello clarito o medio pelucita. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué podemos hacer? No hablo por mí, pero bueno. No, porque no te sobra nada. No, nada. Pero por otro lado, el tema es que, pues, suponiendo una paciente hipotética, la clave de la depilación definitiva, que en realidad se está denominada a nivel mundial como depilación prolongada en años, cuando pasa la frontera de Argentina se transforma en definitiva, pero no está lejos de ser la realidad, porque ya hay 12 o 13 años de experiencia con buenos resultados. Yo he visto pacientes depilados hace 10 años y que vuelven por otra zona. Entonces, la palabra definitiva es cuasi real. Esta es la verdad. Sí, aparte, pero después los años te van ayudando, ¿no? También, porque después es como que las hormonas se calman un poquito, y el vello va creciendo, van menos, mejorando. ¿No? Claro. Pero volviendo a tu pregunta, la clave de la depilación definitiva no es solo tener un buen equipo, ya sea de luz pulsada o de láser, que es básico y fundamental, sino la selección del paciente. Si uno no selecciona bien el paciente, va a cometer muchísimos errores. Entonces, ¿qué decimos? El mejor resultado, ¿quién va a ser? El mayor contraste, piel blanca, pelo negro. El mejor resultado, después, bueno, la paciente con mate, o sea, un fototipo 2 o 3, mejor dicho tres, que es un poquito de piel más oscura, va a ser la segunda mejor paciente. Pero se debe olvidar el pelito rubio, castaño claro, la pelirroja, el pelo sin pigmento, la cana, porque ya es un pelo que no va a tener ningún tipo de resultado con ningún aparato, aún de los mejores de alta gama que existen y son muy buenos. Muchos fabricantes en algún momento, con algunos equipamientos láser con nombre muy especial, salieron a la palestra diciendo que era factible tratar los pelos finitos y los pelos claros, y en realidad los resultados en la práctica fueron que no. O sea, cerrando un poco, el mejor punto es que uno debe ser, punto clave, debe seleccionar bien el paciente. Claro. Si no, el resultado no va a ser bueno y el problema no es del método. El problema va a ser la mala selección por parte del médico del paciente. Hay que ser honesto con el paciente y decir, no, mira, tu vello es muy rubio, esto no. ¿Y qué opinás, Julio, de estos, viste que ahora para el día que estuvo el Día de la Madre, nos atosigaron con publicidad estos aparatos domésticos, digamos, de depilación, no sé si es láser o luz pulsada, no sé, de marcas conocidas, digamos que, bueno, uno lo puede hacer en casa, pero calculo que no tendrán, no sé, la misma potencia, no sé, se puede. ¿Qué opinás vos de eso? En realidad sí, hay que dividir esto en diferentes puntos. Me encanta escucharte, puedes seguir hablando. No, porque acá tengo Clara que me hace señas que Pato cortala y tiene razón, y tiene razón. Es un poco charleta nuestra vida. Tenemos todos. Es genético. Somos mujeres. Bueno, eso hace la diferencia, porque en realidad nosotros... Expuestos son los hombres, doctor, ¿eh? Que es verdad que los hombres somos más parcos, más calladitos, menos atentos, y ustedes son todo lo contrario y es el complemento de la vida. Doctor, sino... ha hecho una definición del hombre maravillosa. Yo por lo menos cuando hablo de temas que... vienen al caso con el doctor que tenemos invitado hoy, no me trato de levantar al médico como vos, ¿viste? O sea, bancame un poco con esta, ¿viste? Cuéntenos. Bueno, seguimos. Entonces, en realidad, toda esta aparatología pequeña, hay que tener varios puntos en cuenta. Primero, si uno invierte una suma que es más allá de un auto importado para tener un buen equipo... evidentemente debe tener diferencias para que uno pueda tener mejores resultados. Si uno tiene un equipo que tiene las dimensiones no menos de un equipo de aire acondicionado, es un equipo grande, no puede compararse con un aparatito manual. Sí. ¿Por qué? Vamos a cosas básicas que todo el mundo las pueda entender. Primer punto. Segundo punto. Los médicos que tenemos equipos de láser o luz pulsada estamos autorizados por Salud Pública para su utilización. Claro, sí. Y eso consta en un documento que se entrega. El mío, si mal no recuerdo, fue de aquellas épocas del 2003, una cosa así, donde estoy autorizado para la utilización de equipos de láser en cirugía y en dermatología. Después, bueno, esto se popularizó un poco más y ahora es más fácil obtener el certificado. Pero se tiene un certificado, se tiene capacidad para manejarlo, se utiliza protección en los ojos, claro, sí, para poder trabajar tanto el paciente como el médico o la técnica autorizada para realizarlo. Sería una de las cosas y las grandes diferencias. Entonces, yo en otros equipamientos no existe anteojos, no existe un entrenamiento por la persona. Claro. Y aparte hay que utilizar equipos tan pequeños, son para zonas pequeñas, porque en realidad la duración de los disparos, uno de los muy conocidos, viene en una presentación de 80.000 y 40.000 disparos, pero el equipo es descartable. Entonces, estos números que parecen altos, yo lo voy a hacer referencia a un equipo que tiene mayor área de trabajo, como son los equipos de, digamos, profesionales, donde un miembro inferior entero está oscilando en 2.500 disparos. Entonces, es difícil manejarse más allá de áreas pequeñas. Y hay áreas en las cuales hay que tener sumísimos cuidado, sí, no solo al practicarla, sino entre sesión y sesión, que es el rostro. Entonces, claro, el rostro lleva muchos cuidados. Yo quiero que por esté ahí escuchando a mi amiga Daniela Inés, que se lo está pasando por el bigotito, que le regalaron uno para el Día de la Madre, y cuando me contó, le dije, escúchate 40 y pico este jueves. Que a mí me parece que no. Claro, bueno. Que lo hablo desde lo más honesto posible. Yo estoy, estoy aquí desde el año... 1987. Aprendió. Muy bien. Y viste, de tanto decirlo. Así es una gran verdad. Desde el año 87. En realidad, no tiene... Es decir, desde lo práctico, si uno lo piensa, o comercialmente, no es competencia porque son servicios totalmente diferentes. Y aparte porque... digamos, dadas las características que tiene cada equipamiento, yo no digo que no vaya a ser útil, pero la potencia que tiene va a estar muy restringido para determinadas áreas y tal vez logre un debilitamiento del vello. Pero ahí estaríamos en un problema, porque el vello no solo debe tener un color adecuado, sino debe tener también un grosor adecuado. El pelo muy fino no tiene demasiadas posibilidades y también es parte de la selección del paciente. ¿Sabes qué voy a hacer, Julio? Yo le voy a decir a mi amiga Daniela Inés que te vaya a ver, directamente que te vaya a ver. Voy a dar tu dirección, quiero que te vaya a ver ella directamente. Bueno, está bien. Y tu Sango 371, acá, en Pilar Centro. Daniela Inés, sí, porque me están haciendo así de atrás y no quiero dejar de dar los datos del doctor Julio Aiguabella, Centro de Flebología, Estética, Láser y Nutrición. Teléfonos 0230-4433-402 y 4473-717. En su web www.fleboesteticalaser.com. Ahí podés seguir charlando con el doctor Julio. Ya ves que es una paz, un amor, te va a atender bárbaro. Y va a ser honesto, te va a decir, esos bigotitos no te los puedo tratar. ¿O no, Julio? Y en realidad es así. Yo por ahí... con algunas pacientes no debo tener muy buena fama porque cuando veo que el vello es fino y no tiene el color adecuado, evito tratarlas. O hago una prueba y les digo, mira, vean el resultado a ver si justifica el tratamiento. Y bueno, ¿ves? Pero porque... por eso estás acá, porque nos vas a decir la verdad y no nos vas a engañar. Es fácil. ¿Te gustaron las masitas que te servimos? Riquísimo, y el queso también. Doctor, antes de irse, después me va a hacer un paquetito que le queremos regalar a Ángela para el cumpleaños. Ay, para sacarse ¿tenemos el vello de la cara? ¿Nos podés armar un paquete? Porque ella es la más pobrecita, la más peludona. Sí. La más peludona de... Bueno, sería yo quizá la más adecuada para poder quitarme el vello. Morochona, ese morota y con este color de piel, tal vez sería la más fácil de tratar de todas. ¿Qué nos puede ofrecer, doctor, a las 40 y pico? Y si hablamos de depilación, es un punto. También podemos hablar de fotorrejuvenecimiento con luz pulsada intensa o con láser. Yo no lo necesito. Por supuesto. No sé por qué me mira, doctor, a mí. Por tus lindos ojos, en realidad no pienso que lo necesites. Entonces, si vamos y no... Ni nombramos 40 y pico, doctor Julio Aiguabella. ¿Nos va a hacer un paquetito especial? Sí, podríamos decir lo siguiente, que las dos amigas pueden ir y van a obtener un 20% en depilación cada una de descuento en la primera sesión. Perfecto. Excelente. Perfecto. Vamos. ¿Quieres venir conmigo, Espera, Clara? Tengo una buenísima. Nos vamos a depilar, nos vamos al teatro y esperen, déjenme decir, por favor, que las masitas que nos trajeron, ya voy, son de Patty's Bakery, pastelería americana, cupcakes, brownies, cookies, su especialidad. Hoy nos trajo unas cookies, unas cositas decoradas alucinantes. Llama a Patty 011-15-37-82-2533. Y hacemos el combo completo, le comemos las masitas a Patty, nos depilamos y nos vamos a ver a Leonardo Sbaraglia, bombonazo, ya depiladas al teatro. ¿Una masita al doctor antes de irse? Sí, sí quedó alguna por ahí atrás. Bueno, Julio, mil gracias. Y bueno, ya sabemos todas que... Gracias. Vamos de a dos y... Y tenemos un 20% de descuento para cada una. Genial. En la primera sesión de Depi, sea la zona que sea. Bueno, Julio, aprovechando. Gracias por venir a contarnos esto. Y bueno, no sé a dónde me quieren mandar, que me hacen así, mandá lo que quieras. Bueno, yo te agradezco la invitación, no sé si estoy todavía en el aire. Sí, estás todavía en el aire, pero ya nos están sacando con música. Bueno, te agradezco mucho la invitación y bueno, cuando desees. Podemos seguir conversando. Dale, Julio. Y muchísimas gracias a la audiencia y buenas noches para todas. Gracias, Julio. Gracias, doctor. 40 y pico. En 40 y pico tenemos el agrado de recibir a la licenciada Claramente. Claramente. Con su columna. Ay, ¿qué hago con esta? Clara, despertate. Hola, Clara, ¿cómo estás? Hola, escuchando mi música favorita. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto que me estén escuchando. La verdad que hoy estoy ansiosa porque, no sé, venís prometiendo. Bueno, yo les voy a contar a mis queridas oyentes y oyentos que... que estamos, ¿se acuerdan haciendo que yo estuve en París? ¿Podés largar el micrófono? Se va. Pero se le escapa el micrófono. Vení, voy a sostenérselo. Quiero decirles algo. ¿Se acuerdan cuando yo estuve en París? Sí. Bueno, cuando estuve allí... En realidad, en sí, nos acordamos. Sí. Es la no noticia. Es como la no noticia tu viaje a París. Les voy a... Todo lo hace para que Bobby se acerque a ella. ¿Te has dado cuenta? Bobby, mi rey, gracias por sostenerme el micrófono. Lo hace otra cosa. Hay algo que me gusta a mí, es sostener el micrófono, Clarita. Mi rey, qué divino sos, mi vida. Ahí está. Bueno, mira. En un hermosísimo hotel de la avenida Foch me he encontrado entre valijas y valijas con un personaje que nos... Bueno, perdón. ¿Qué? Perdón. Estaba meditando. Esto así no es. Así, Pato, no es. Préstame atención, porque a mí me pone muy nervioso. No estaba meditando, te lo juro. ¿Viste lo que logran? Calmate. Respiramos profundamente y me dejan hablar. Sí, sí. Dale. Entonces, en un bello hotel de la avenida Foch, así, entre valijas y valijitas, me he encontrado con un personaje muy conocido para mí, seguramente para ustedes también, con quien hicimos una entrevista para nosotras las 40. Es Baraglia. Estuve en otros lugares del mundo también con Sbaraglia, con Soldán, pero en este caso James Bond. No, tampoco con un personaje que tiene mi tendencia, mi orientación, la respiración, la meditación. Ay, dale, la claro, vida sana, Claudio María Domínguez. Y les he traído de allá especialmente para ustedes y mis oyentes todas. ¿Estuviste con él, Clary? Sí, amor, sí. Ay, estuve con ritmo, él. ¿Qué ritmo tiene? Recuerden que nosotros hemos hecho unos te tenemos que creer, eso también te lo tenemos que creer. Pero por supuesto, ya va, les traje la entrevista grabada para que ustedes puedan escuchar el audio. La entrevistaste allá en París, decís. Por supuesto, allá en París. Bueno. Y les traje el audio para ustedes, mis amores. Dale. Para que escuchen, y mis Dale. Oyentes también. Respiramos profundamente y vamos a la entrevista. Claudio, aquí estás. Hola, Claudito querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué felicidad tenerte en el aire para nuestras oyentes que compartan tu sabiduría y la mía. Cuánta gente que está regocijándote. Claudio, bueno, por supuesto, nuestro inicio es respira profundamente y Clarita ya mismo se lanza la pregunta. Claudito, quisiera saber, ¿qué es la vida para vos? ¿Y qué es el planeta, Claudio? A ver. Contanos, a ver. Para hacerla en dos minutos graciosa. El planeta es el culo o el Tíbet. El culo o el Tíbet. ¿Se entiende esto? ¿El culi o el Tíbet? ¿Qué sería eso? El culi. Ah, el mundo que me domina. Amame, llamame, la tentación de los sentidos. ¿Qué es el Tíbet? ¿Quién soy yo realmente? ¿Soy lo que el otro ve de mí o lo que yo soy? ¿Ven la ironía con humor? El mundo eternamente va a ser el culi o el Tíbet en tu vida. ¿Soy la mirada del otro o soy el protagonista de mi historia? Entonces, a ver, vos decime, Claudito, que tenemos que acá poner al tanto todas nuestras oyentes. Si yo quiero un culín, ¿me pierdo el Tíbet? No. Eso no me gusta tanto, Claudito. Mirá que a Clarita le gusta la pachanga y quiere las dos cosas. A ver, contanos, Claudio. Gran frase de Jesús que lo define divinamente bien. Sean de este mundo, pero no le pertenezcas. O sea, es una telenovela igual. Andá y disfrútala. Pero vos manejá el control remoto, que no te lo manejen a vos. ¿Yo mantengo el control de mi mente y de mis pensamientos o el mundo me exige lo que quiere que yo piense y lo que yo vea? ¿Se entiende el culi y el Tíbet? Si es una telenovela, elegí el vaso de polaridad positiva. Anda y canta, baila, amá, reí. Sé solidario, sé creativo, sé servicial. Disfruta la naturaleza en vez de vivir una vida de tristeza, de odio, de víctima recurrente. Eso es elegir el Kuli o el Tíbet. Puedo disfrutar mucho, pero que nada de lo de afuera te distraiga de saber quién sos. Que nada de afuera te corte la posibilidad de ser el libre, el protagonista de tu historia de amor. Qué interesante lo que me estás diciendo. Cuántos conocimientos compartidos. Esto habla una vez más de todos los conceptos que hemos aprendido e incorporado en nuestros talleres filosóficos. ¿Cuánto sabemos, Claudio? ¿Cuánto? Otra cosa que quisiera saber y quiero que les digas a nuestras chicas. ¿Cómo se sale de una relación enferma? ¡Qué preguntita, eh! Ahí viene la respuesta. Soyra, entendé que primero lo atrajiste por algo. O sea, ¿qué parte tuya estaba ignorante y enferma que necesito? Víctima, victimario. Jódame, te joderé. Abúseme, abusador. Obviamente, cuando alguien te dice, el otro es un hijo de P. A ver. Claudito, ¿me estás diciendo o yo estoy interpretando que me llamás HDP a mí? A ver. Yo no creo que vos seas Heidi. Yo creo que vibratoriamente algo llama para que entre los dos sean aves depredadoras. Cuando vos te das cuenta de eso y decís, che, o sea que el karmita fue, me tocó el que me tocaba, pero en este momento puedo elegir algo distinto, no tengo por qué aprobar una materia una vez que finalmente la aprobé. Si era con ese maestro me sacó pedazos de cuerpo vida tras vida, pero en este momento no quiero más diciembre y marzo, estoy apto para un salto cuántico, que venga alguien sano. Ajá, muy bien, entiendo lo que estás diciendo, Claudito, querido, querido compañero, queridas oyentes, qué gusto que me escuchen y lo escuchen al chiquilín, a Claudio. Bueno, me dijeron que contás lindos chistes, decime, yo los he escuchado en esos talleres y cursos. ¿Nos contás uno? A ver, la licenciada Clara y Claudito, un chiste para nuestras oyentes. El chiste dice así, es un relato interesante y hasta sensible. Parece que un contingente de viejitos, de viejitas, como si fuera el PAMI, logran un viaje terapéutico para Cuba. Se van para La Habana en nuestros cruceritos, los premian, eligen 10, 10, 10. Ojo, con capacidades también melladas, están los cieguitos, los renguitos. Pero bueno, van todos para este tratamiento que los va a dejar recauchutados. Y llega el gran día, están todos en fila y se escucha la voz del capitán. Y dice, bueno, bienvenidos todos al tour terapéutico, para que haya orden, ya que somos varios, les pido por favor que vayan avanzando a medida que los voy llamando. Entonces dice, a ver, primero los ciegos, después los cojos, los rengos, primero los ciegos. Y en ese momento una le dice a la otra, María, yo te dije que este viaje no era gratis. Y entonces, ahora sí, mi chiquito divino, un alegrón compartir con vos todas estas cosas y decirte gracias. Gracias por ser como sos, Claudio. Este aplausito para vos. Y gracias por atendernos. La gente seguramente debe estar regocijándose con mis conocimientos y los tuyos. Un beso grandote. Gracias, corazón. Lo mejor del mundo para ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau, Claudio. Yo no me estoy regocijando, yo me estoy cagando de risa, es el chiste más malo que escuché en mi vida, te lo pido por Dios. Mira, Clara, sospecho que esto está grabado. Esto no parece muy natural. Bueno, está grabado en ese hotel que les digo. ¿Pero qué estaba en el baño? Es diferente. Él estaba en el baño y vos afuera. Ángela. Perdón, a ver, ¿qué pasa? Quiero preguntar en serio, yo creo que es verdad lo que decís, está grabado. Pero él estaba en el baño y ella afuera. De ninguna manera, había un eco. En valijas y estaban encerrados juntos. Estábamos en valijas distintas, pero en el mismo espacio. No sí. Te creo, Clara. Sí, bueno, es un problema tuyo, claro. Si no me perdón, diferentes. Pato. Sí. Perdón, Clary, sí, acaba de llamar Diego Marinoli. Sí. Dice que es un editor de audio que necesita que vos le pagues el audio que mandaste a editar. Bobby, eso no lo tenés que decir. Ay, bueno, perdón. Bobby, vos sos mi amigo. Ay, Clary, perdón. No, entonces voy a hacer que te vayas. No, Clary, y que no, venga perdóname. El muchacho ese Juan para el casting y se quede acá de asistente. Pero has visto. Respiramos profundamente. No era más cierto. Es una embustera. Que es el 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. cada vez termina más temprano este programa. Nos entregan, espera, quiero decir, nos entregan tarde. Él está apurado. Aparte me mandó, sí, vos te querés rajar. Que te quiero rajar. Sos vos que te querés rajar. ¿A dónde rajar, te vas, vos? Escúchame, me mandó un mensaje Dante que llega más tarde, los chicos. Ah, hablando de Dante, quiero decir una cosa. Me está acosando en el gimnasio. Les quiero decir, y esto es verdad, Dante me está acosando. ¿Qué es lo que pasa con ese chico y Pato? Dante me está acosando en el gimnasio. El otro día llego a casa, abro el Facebook, veo Dante. Jaja, poquito tiempo haciendo spinning, mucho celular y poco spinning, no sé qué. Ay, Pato, sos una rompecorazones, parece. No, ¿qué rompecorazones? Sos una saltacuna. Es una saltacuna. Es un mirón, ese chico, ese chiquito, Patico, pendejito. Es bueno, muy joven. No, pero si es un Pato, baby. Basta, por favor. Escuchá, pero vino bien. Prisa. Porque Claudio nos intercambió. Respira y entrega las partes culinarias. Yo lo que no quiero entregar es el programa. No me voy a ir de acá. No me voy a ir. Vos no te rías, Diego Marinelli. Vos te tenés que ir. Que igual Pato. Ya te voy agradeciendo así de última. Te voy agradeciendo. Toda la gracias, vida Diego Marinelli, en la producción. Se acabó. Gracias, Pato. Jarrolón. Acuérdense de los libros para Jarrolón, que está armando una biblioteca para que los chicos vayan a leer. Y bueno, gracias a Carol Banham, como siempre, ahí en el subsuelo el Tortugas Open Mall. ¿Querés anotarte, hacer tejidos, comprar cositas lindas de fieltro? Bueno, andate ahí a verla, Carol, que tiene una vendedora. Pregunta por ella, que te va a atender bárbaro, ella sabe quién es. No me voy a ir de acá, los chicos de Dante el acosador, el stalker del gimnasio. Mira, dijo que llegaba más Porito tarde. Porito ya llega. Bueno, Porito que entre, a mí no me importa. Me gusta, bueno, entonces que no entre. No la acoses. Miento. Dante me dijo ahí, sí. Llegó más tarde. Hoy me dijo, ¿hoy fuiste al gimnasio? Sí, le dije yo, me dijo, ah. ¿Dante o Iván? Porque el que es Iván, pobre Dante. Dante en este momento está siendo golpeado por su novia. Me confundo, es verdad, vos Diego no te rías porque espera que miro acá quién fue el que me mandó. Ah, sí, es Iván el que me mandó. Pobre Dante, en este momento Dante está en el hospital, le mandamos un saludo. No, Dante, te pido mil disculpas, me confundo los nombres. Las energías están cambiando de lugares en tu cabeza. Bueno. Y no me voy a ir, pero igual está te vamos rebelde, a sacar con rebelde. Chaleco de fuerza. Sí, hoy salió lindo el programa, me gustó cómo me salió. Encantó, Pato, sí, me encantó. Estuvo re bien, yo me re divertí, la pasé bárbaro. Sí, la verdad es que ha sido un gusto para mí desenmascarar a la doctora Ángel. Bueno, hoy me parece que se cayeron varias mascaritas. Hoy ¿eh? No vas a venir más a nuestro programa, No, a mí me parece una doctora igualmente seria. Sus problemas familiares, igual, ¿quién no tiene problemas familiares? Yo. ¿O no? Bueno, ahora sí, nos despedimos. Respiramos con música para toquetear. Vení como siempre, que nos toqueteamos como siempre. Dale, Diego, vení. Vení, Dieguito, vení. Los vínculos no son todos. Escucha, esta es para vos, Bobby. No me provoques, escuchen la canción. Ángela. Escuchen, yo si no gusta la canción. Con las grabaciones. No me chica, por favor, basta, no te pelees más. Escuchen la canción, agarremos, baja la luz. Agarremos. Ponémela con todo, que es para Bobby esta. ¿Cómo, vení, Bobby, vení. Pato? Vení, Bobby, preparemos tu despedida. Vení. Ay, ¿por qué despedida, Pato? Bueno, qué sé yo, si queda Juan, ¿Cuándo o va a quedar, vemos. Nada, seguro que no. Bueno, igual el lunes, el jueves que viene hacemos otro casting, te digo. Si la fila hoy llegaba. Yo lo voy a fiscalizar. Desde las 5 de la mañana. A partir del jueves que viene, el casting tiene que ser todos en boxer. Así como Susana, viste, el Ritter primero. ¿Y las minas? ¿Qué hacemos con las señoras que vinieron? Que se vayan a otro lado. Ay, no, pero ¿por qué vos? Podés tener un. Y si el otro día hizo el casting la suegra de Aide, ¿te acordás? Sí, pero. Ay, les mandamos un beso ahí a la suegra. ¿Cómo andarán? Aide, mi vida, mi reina. Un beso grande. Y mucha energía. Ay, ¿cómo aprieta Diego? Pará, Diego. Soltame, no seas así. Pato, tu familia. Pero, lo estás agarrando Pato. Vos, Diego. Diego, ¿qué? ¿Qué? Ay, cántalo, estoy aquí para adorarte. Yo estoy aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquí. Estudio 2 105.9.